Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas las noches de los jueves en las que nos encontramos aquí para pasarla lindo, escuchar muy buena música, volver a reencontrarnos. En este caso, después de un montón de días de estar en off con la salida nuestra de los jueves, grabadas, bueno, estoy por aquí y no podíamos, obviamente, perdernos la oportunidad de reencontrarnos. Aunque la voz suena más o menos igual, la propuesta musical es más o menos la misma, pero tiene un saborcito diferente cuando uno está en vivo que cuando graba la programación, ¿no? Y como ustedes habrán podido escuchar, con un ruido realmente insoportable en algunos momentos. Les recuerdo que yo estaba en la ciudad de Buenos Aires, ahí, un ruido infernal, impresionante cómo te mata el ruido y cómo te acostumbras al ruido, ¿no? Que cuando llego a casa, abro la puerta y digo, ¿qué pasa acá? Una cosa rarísima, el silencio, Dios santo, el silencio. Qué bárbaro. Bueno, habrá quienes se acostumbran a eso, por suerte yo no. Muy bien, el ruido, como dice mi esposa, el ruido de la música de hoy, para algunos será ruido, para otros será música, para otros será música celestial, para otros simplemente será música, musiquita. Nosotros pretendemos que esto sea música, ¿no? La música que nos mueve, que nos moviliza, que nos permite seguir adelante en aquellos momentitos, quizá difícil, ¿por qué no? También como alegrarnos el alma cuando haga falta, ¿no? La música no es un paliativo, no es un remedio, no es una muleta para esos casos. Es simplemente música que ayuda, obviamente. Muy bien. Rebecca Bacon, la bellísima cantante y compositora noruega. Rebecca Bacon, qué voz tiene esta mujer, qué lindo. Hacía rato que no escuchábamos nada de ella. Y este disco, Always on My Mind, todas las cosas que le están dando vuelta por la cabeza desde que ella es jovencita, adolescente. Hablamos de sus héroes de la música, de la adolescencia, ¿no? Artistas pop, Peter Gabriel, Annie Lennox, el dúo dinámico Lennon-McCartney, Elton John, Bob Dylan, Randy Newman, Nick Cave, entre otros, donde ella recrea es buena parte de ese recorrido que la vio crecer como persona, pero además también como artista posteriormente, y lo recrea en este álbum realmente fantástico, Always on My Mind, que publicó Sony Music el 28 de abril de este año. Destaca el sonido impresionante del guitarrista Eivind Ersatt. Pero además también lo acompañan Thor Egil Kriken en bajo, Ron Arnesen en batería, la propia Rebecca en teclados y voz, Torgius Bjerli en piano y teclados y Jorn Jen en piano y órgano. Gente absolutamente desconocida, salvo las voces principales, no la de Rebecca y la del guitarrista Eivind Ersatt. Bueno, fantástico, es muy linda etapa también la de esta chica, Rebecca Bacon, con Always on My Mind. Estoy tratando de rescatar la clave del fase para ir publicando las fotitos de las tapas. Pero hay un carácter raro que estoy buscando en los distintos idiomas de teclado, y por ahí aparece. Ya vamos a ir publicando las tapitas de los discos. Mientras te digo lo que estamos escuchando de Cortinas, con el pianista. Pianista en su momento, obviamente nunca, un músico nunca deja de tocar su instrumento, pero en las últimas décadas, en los últimos años, ha tenido una presencia enorme como director de banda, conductor de grandes bandas y además también como compositor y arreglador. Hablamos de Jim Magnilli, que en el día de hoy cumple añitos. Jim Magnilli. Aquí lo estamos escuchando desde Boneyard, un disco publicado por Origin Records el 23 de enero del año 2007, junto a Kelly Seal en bajo y Joel Spencer en batería. Jim Magnilli. Muy bien, ¿con qué seguimos? Bueno, las chicas, arrancamos con las chicas como hacemos siempre, siempre que podemos, y seguimos con ellas un buen rato. Para el día de hoy también va a haber mucho sonido de flauta a lo largo de los distintos temas, como músico de sesión, como músicos invitados, de varios de los temas que vamos a ir escuchando en el programa de hoy. Vamos a ir con esta voz realmente fantástica también, esta mujer cantante mexicana radicada en los Estados Unidos desde hace ya muchísimo tiempo, Mago Serrera, publicó Aire bajo el sello Sunnyside Records el 5 de mayo de este año. Hacia allá. Violeta fue la cantante mexicana radicada en los Estados Unidos, decíamos hace una pila de años, Mago Herrera, con Aire, publicó Sony Side Records el 5 de mayo de este año. Una banda realmente fantástica la que formó y juntó esta chica, además de una enorme banda también, The Knights, absolutamente desconocida esta banda, super banda de 15 miembros, dirigida por Wayne Dumain, el conductor de esta enorme banda. Pero destacan la participación de Ingrid Jensen en trompeta y corno, Dori Caimi en voces, Vinicius Gómez en guitarra acústica, Sam Minae en bajo, el contrabajista, a ver si recuerdo bien, era iraní-estadounidense, forma parte de la banda estable, del trío estable, del pianista israelí y Aaron Herman, que lo escuchamos en nuestro último martes de disco completo pasado, Sam Minae. Alex Kautz en batería de percusión, Gonzalo Grau, chéquere, cajón, palmas, etcétera, etcétera. La banda para este álbum Aire, realmente lindísimo, una tapa muy bonita también. Y escuchamos, obviamente, absolutamente reconocido por todos, Alfonsina de Mar, un tema de Ariel Ramírez y Félix Luna. Canta en portugués, canta en inglés por ahí también. Un disco lindísimo, Gracias a la Vida también, el segundo corte. Algunos temas propios como The Calling. Un disco realmente lindísimo. Esta chica tiene una voz fantástica, ¿eh? Mago Herrera. Hacía rato que no pasábamos nada de ella, estoy seguro que en algún momento sí. Penetra en la piel de la canción recordando a grandes cantantes como Edith Piaf o Billie Holiday. Describe la radio pública de los Estados Unidos, la prestigiosísima NPR. Es toda una referencia, la NPR, por las encuestas, por los premios que otorga. Cada cosa que establece la NPR es casi como un estándar para el mundo de la música, porque es una cadena de radios que se escucha absolutamente en todo el territorio estadounidense, así que la penetración que tiene esta cadena es realmente importante, y ha dicho eso la NPR de la voz de esta mujer, realmente muy muy lindo. Bueno, algunas cositas más, por suerte mucha data, pero muchas veces cuando hay mucha data andamos peleándonos con el tiempo. Su talento la coloca entre los mejores cantantes de jazz, dice otra prestigiosa cadena. Bueno, oriunda de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué es lo que dice? Vamos a destacar algunas cositas. Por ejemplo, dice parte del repertorio, ¿no? Gracias a la Vida, Alfonsina del Mar, dos clásicos que sugieren narrativas centrales en la experiencia de Aire. Alfonsina recuerda a ella como reconocimiento a la impermanencia y la muerte. Gracias a la Vida como oración de agradecimiento por los muchos dones de la vida. ¿Qué tal? Muy bien. Cuando estamos escuchando, déjame que por aquí hay una cosita, que los arreglos corresponden a tres, de los cuales destacan el gran arreglador, conductor, también chelista brasileño Jacques Morenbaum, que en el día de hoy cumple 69 años. ¿No decidimos un poquitito por Jim Manili, para el chico del día para festejar el día de su cumple? Viste que muchas veces, por suerte, para todos quienes estamos detrás de las efemérides yaceras, hay días que están poblados de grandes músicos. Entonces, ¿a quién elegir? Bueno, me decidí por Jim Manili, por esta cosa de la orquestación, a lo cual es muy, muy propenso, a lo que se ha dedicado tanto tiempo últimamente, que pega un poquitito con la onda que vamos a escuchar en buena parte de nuestro programa. Por eso decidí destacar como el cumpleaños del día a Jim Manili. Pero en el día de hoy también cumple años Jacques Morenbaum, que hace los arreglos, compartiéndose ese papel junto a Diego Gysi y Gonzalo Grau, haciendo los arreglos de este álbum fantástico, Aire, que publicó Sony Side Records el 5 de mayo de este año. Mago Herrera. Bueno, ahí se fue. Vamos a seguir. Las chicas de etapa. Y siempre que decimos las chicas al comienzo, y acá son la pila, ¿eh? Seis. Han habido más, ¿eh? Dentro de la formación estable, que apenas lleva publicado dos discos. Hablamos de Artemis, un colectivo de chicas, dirigido por la pianista canadiense Renée Rosnes. La banda estable, la agrupación fundadora de Artemis, Ingrid Jensen en trompeta, Noriko Ueda en bajo, Alison Miller, batería. Se acoplan, en esta oportunidad la cantante Cecil Malone Sabal no participa de este segundo álbum, pero sí se suman dos saxofonistas, Nicole Gruber en saxo tenor y Alexa Tarantino, saxo alto, soprano y flauta. Artemis in Real Time publicó Blue Note Records el 5 de mayo de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, Artemis in Real Time publicó Blue Note Records el 5 de mayo de este año. René Rosenes al piano, Engel Jensen, trompeta, Noriko Ueda bajo, Alison Miller batería, Nicole Glover, saxo tenor, Alexa Tarantino, saxo alto, soprano y flauta. Lindísimo esto, ¿eh? Las chicas, ¿cómo vienen las chicas? Realmente vienen empujando. Algunas, en el último tiempo, con la fuerza suficiente como Alexa y Nicole Glover. Pero René Rosnes, que aporta toda su experiencia aquí en la dirección de esta banda, tiene sus años dentro del movimiento, como también la trompetista y mucho más la bajista Noriko Ueda, con 30 años de trabajo en el movimiento, y Alison Miller también. Juntos con René se conocen hace una pila de tiempo y bueno, con esto de que las chicas vienen empujando fuerte desde hace mucho, mucho tiempo, últimamente es bastante prominente el aporte de jóvenes figuras dentro del movimiento. Pero las que hace rato lo vienen empujando también están teniendo un perfil de bastante destacado, ¿no? Como en este caso el grupo Artemis, que ha cosechado enorme cantidad de elogiosas críticas. Pues sabes que el primer corte suena un tema lindísimo de correspondiente a Al Mays, del álbum debut del año 1985. Slink es el tema, requete contra temazo, muy polenta, Slink. Hay toda una historia detrás de esto contada por el mismo Al Mays. Ustedes sabrán, falleció de cáncer hace ya algunos años. Una historia muy, muy particular, muy linda, que en algún momento quizá, por qué no, volver a escuchar ese disco. Ya lo hemos pasado no sé cuántas veces. Si lo tenés en casa, ponelo. El disco debut, Al Mays, simplemente titulado Al Mays, año 1985. Slink, el tercer corte, del lado A, para aquellos que tengan los vinilos, obviamente en aquella época era el vinilo. Un disco, un tema formidable que está recreado de una manera fantástica aquí. Pero se destacan después otros temas, ¿no? Como el que escuchábamos recién. Bueno, un montón de cosas acá para comentar. ¿Qué es lo que dice René? La música existe en el tiempo y sin tiempo no hay música. Las fotografías y las obras de arte visual son tiempo congelado. La música es tiempo líquido en el aire. Bueno, Artemis ha sido una experiencia poderosa y realmente reafirmante para mí, dice la saxofonista Glover. Siento un apoyo empático total y la libertad de ser tan aventurera y creativa como pueda imaginar con esta banda. Después René tiene palabras muy elogiosas para cada una de ellas. Habla de las recientes incorporaciones de dos saxofonistas. Hay una sorprendente juxtaposición entre los enfoques estilísticos de las dos saxofonistas. Cada una ilumina a la otra. Habla de Nicole, específicamente ha desarrollado su propio sonido distintivo. Es el tipo de improvisadora a la que le encanta tirarse a lo más hondo de la piscina. Alexa, en cambio, tiene un tono rico y decidido en todos sus instrumentos y un don especial para crear melodías líricas. Bueno, obviamente que también tiene palabras muy, muy elogiosas para sus compañeras de banda de hace mucho tiempo. Bueno, hablamos de Ingrid Jensen en trompeta, Noriko Ueda en bajo y Alison Miller en batería, con quienes viene trabajando hace un tiempo largo atrás. In Real Time, la segunda publicación del grupo Artemis para Blue Note. Pasaron 3 años de su debut en el Blue Note hace ya justamente 3 años, ¿no? El supergrupo Artemis de Blue Note, profundo, técnicamente consumado, produce una estelar continuidad en su debut del año 2020, dice la Biblia, la Downbeat. ¿Qué más? La mencionada recientemente la NPR dice: In Real Time establece aún más su destreza como individuos y como colectivo, un supergrupo de femme fatal. Bueno, hay algunos más, pero no nos vamos a extender. Muy bien, ahí fue Artemis. In Real Time, Blue Note Records, 5 de mayo de este año. Fantástico. Las chicas de tapa lucen todas muy monas ahí, en nuestro perfil de Face, en la portada de nuestro blog también, y en el post. Que estoy viendo acá en el post que modifiqué el diseño. En mi compu se veía fenomenal, pero acá parece que algo falló. Tengo que hacer algunos ajustecitos. Si ustedes están viéndolo en su casa, notarán que algo mal salió. Bueno, ¿con qué vamos ahora? ¿Con qué vamos ahora? Seguimos con las chicas. Tinek Posma, Aria, Edition Records, mayo 5 de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Qué perdido que estoy después de tantas semanas fuera del estudio, que ni preparé el matecito. Podés creer vos, ya preparo unos matecitos mientras suena lo que voy a presentar inmediatamente. Lo que fue recién, Tinek o Tainek, la verdad que no sé cómo se pronuncia esto, esta chica saxofonista de Países Bajos, Tinek Postma, con Aria, publicó Edition Records el 5 de mayo de este año. Una super banda también, nueva agrupación ha formado esta chica para este nuevo proyecto, con el sonido impresionante, sonido como me gusta, el sonido tan espacial del guitarrista estadounidense Ben Monder. Pero además también lo acompañan Robert Lanferman en contrabajo y Tristan Rimfrau en batería. Bueno, esta chica fue estrella en ascenso, Rising Star, en saxo soprano, en la encuesta anual de la prestigiosa Downbeat del año 2019. Y por acá estoy, hay una larga lista de premios, reconocimientos, proyectos, colaboraciones, etcétera, etcétera, que ustedes pueden encontrar seguramente, seguramente no, la van a encontrar, si hurgan por ahí en su propia web. Me voy a quedar, para no hacerlo muy largo, me voy a quedar con algunas palabritas que hacen referencia al porqué del nombre y de la música contenida en este álbum, Aria, que es tomado de su web, ¿no? Dice, el atractivo de la palabra aria reside en su versatilidad, significa canción o melodía en italiano, y se traduce literalmente por aire, término musical utilizado para designar un elaborado solo vocal en la ópera. En la explicación de propias palabras de la saxofonista dice, la palabra aria, que significa aire, también me inspira a dejar que mi música respire, ya sea intensa o serena. Una de las cosas que los músicos podemos hacer por la comunidad y la humanidad en su conjunto, es dejar que la paz, la conciencia y la belleza de la música y la vida resuenen a través de nuestras composiciones y nuestra forma de tocar. Hay tantas cosas pasando en nuestro mundo ahora mismo, a todos nos vendría bien un poquito de espacio, aliento y aire cuando creamos y nos enfrentamos a la vida. A lo largo de los años me he dado cuenta de que el aire es el elemento más importante que necesito como saxofonista y ser humano. Intento preguntarme siempre antes de tomar mi instrumento, ¿cómo me siento ahora mismo? ¿Tengo los pies en la tierra? Respirar bien me permite concentrarme y relajarme para ser creativa y tocar lo mejor posible. Pero además hay otro datito también que da cuenta de su inclinación por su estilo musical. Dice que ella tenía 10 añitos cuando escuchó una ópera de María Callas. Y cuenta ella, mi estilo de tocar el saxo como expresión instrumental más cercana a la voz humana siempre ha estado influida por el lirismo melódico vocal de la música de grandes como María Callas. Bueno, fantástico, ¿eh? Muy lindo, muy muy lindo. Una etapa muy muy linda también por Tainek Postma, Aria, Edition Records, 5 de mayo de este año. Muy bien, ahí se fue estamos escuchando de cortinas por acá. Vamos a buscar a Jim Manili. Jim Manili cumple años en el día de hoy. Déjame que me fijo por acá. ¿Por qué tengo las cosas tan separadas? No, esta no es. Pero... ah, ya se lo cerré. Bueno, no importa. Cumpleañitos en el día de hoy. Jim Manili. Estamos escuchando desde Bon Year, un disco publicado por Origin Records el 23 de enero del año 2007. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a seguir con esto. Este muchacho, gran músico, ¿no? Obviamente gran músico. Por ahí estaba leyendo que a esta altura, un hombre muy joven, no sé si tiene 30 años, hablamos de Mark Juliana. Por ahí ya hablan algunos como ya un músico y cuya música, ambos, son instrumentos de culto, ¿no? Se habla de Mark Juliana como un instrumentista de culto a estas alturas ya, a su temprana edad. Lo que me gusta de Mark Juliana es su tremendo eclecticismo, ¿no? Por ahí lo escuchamos haciendo cosas muy locas, junto a Barbara Meldau, por ejemplo, haciendo Meliana, con los dos, ¿no? A Meldau también sorprendió tocar junto a Mark Juliana en ese disco muy electrónico, muy loco. Ese es otro que se permite también algunas cositas. Y Mark Juliana se mueve para un lado, para otro, todo lo hace fenomenalmente bien. Y este disco Mischief, publicado por Edition Records el 28 de abril de este año, es, podría decir, no sé si decir la continuidad, pero resulta que durante las sesiones de grabación de su anterior disco, quedaron algunos temas, obviamente, dando vuelta por ahí, que ameritaban una segunda publicación. De ahí que surgió Mischief, bajo Edition Records, el 28 de abril de este año, Mark Juliana. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, esto fue Mischief por Matt Juliana, publicó Edition Records el 28 de abril de este año. Lo acompañan Chris Morrissey en bajo, Shai Maestro, gran pianista israelí, Jason Rippey, saxo tenor y percusión. Fantástico, ¿eh? Muy lindo, pero qué lindo. Qué bien viene, ¿no? Qué bien venimos con la música, realmente la estoy disfrutando muchísimo y mucho más ahora que ya lo preparé al matecito. Bueno, muy lindo esto, realmente lindo. Decíamos, ¿no? El eclecticismo. De Matt Juliana, un vértigo que nos lleva a la locura de su paso por el rock, por la electrónica, a esta cosa tan bella, ¿no? Él ha dicho en un momentito, respondiendo a algunas cositas, que esto es como una fotografía sónica de la banda, ha dicho él. Claro, como una instantánea de los últimos 8 años que vienen trabajando, sin esa cosa loca, ¿no? Ese vértigo loco del show en vivo, del directo, donde obviamente surgen todas esas otras cositas de las cuales él hace realmente gala, ¿no? Todos los sonidos electrónicos, sonidos rockeros, etcétera, etcétera. Esto mucho más tranqui, realmente mucho más tranqui, y refleja un momento de madurez de la banda que él mantiene de hace ya 8 años. Este álbum fue grabado en las mismas sesiones que su anterior álbum publicado el año pasado, 2022, The Sounds of Listening. Y bueno, ¿Qué más podemos decir? Ah, bueno, las prestigiosas Jazz Time, como muchos otros reviews del momento, han dicho que este muchacho, un maestro de técnica con un raro sentido de la musicalidad, se ha convertido en uno de los músicos más influyentes de su generación. Tantísimos otros dicen más o menos lo mismo. Refiriéndose un poquitito al álbum anterior, El sonido de la escucha, The Sound of Listening, ¿por qué hablamos un poquitito de este álbum? Obviamente porque es casi una continuidad, ¿no? Es la otra cara de una misma moneda, no solamente por haber sido grabado en la misma sesión, y además que responde a esta cosa también de que, bueno, che, nos quedaron algunos temas, ¿qué tal si lo publicamos? No es así. Se publicó porque había una continuidad en lo musical también, pero en lo espiritual, también en el sentido práctico del mensaje que él intentaba, que ellos intentaban exponer. Fue entonces, como decíamos, este álbum surgió de aquellas mismas sesiones, ¿no? Entre otras cosas, en tantísimas cosas que hemos podido comentar en su momento y que ustedes seguramente sabrán, y como decíamos, ¿no? Si son curiosos podrán encontrar muchísimas más. Yo destaco, dentro de este eclecticismo, matecito, no te digo yo, menos mal que lo preparé recién, ¿eh? En este eclecticismo loco de este muchacho, ese vértigo. Cluc, cluc, cluc. Ahí está, listo. Bueno, radio en vivo. Ahí se me fue. Fue al haber participado en el último trabajo discográfico del genial artista pop británico David Bowie, Black Star. Este muchacho participó de aquella sesión, de aquel álbum. Y fue testigo fiel de los últimos momentos, de los últimos meses, de los últimos días de la estrella pop David Bowie. Él lo recuerda así: estar en la misma habitación que David y ver cómo se materializaba su visión fue enorme para mí. Equilibró el hecho de saber desde el principio lo que realmente quería hacer con el de ser extremadamente vértigo y crear un entorno muy democrático. Son cualidades aparentemente contradictorias, pero él bailaba maravillosamente entre las dos, atacando cada momento de la música con gran espíritu y amor, haciendo el arte en el que creía. Realmente intento llevar eso conmigo. Bueno, decimos, ¿no? El muchacho rasca y obtiene inspiración y empuje de todas variadas fuentes. David Bowie fue su última gran inspiración. Muy bien, Marjolaine Mischief, una etapa muy, muy linda también, que tiene, guarda obviamente relación con el anterior, la etapa del anterior disco, que también publicó Edition Records. Este último, 28 de abril, publicó Mischief, un álbum realmente lindísimo, pero qué lindo, qué lindo. ¿Por qué no? Disco completo en próximas salidas. Bien, sigamos. Muy bien, último trabajo discográfico del saxofonista canadiense Ben Wendell, All One, publicó Edition Records con 21 de abril de este año. Destacan la participación de él, la enorme flautista estadounidense Elena Penderhughes. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, Ben Wendell con All One, con publicó Edition Records el 21 de abril de este año. Seis cortes para este disco, realmente fantástico, una etapa muy muy linda también. Destaca la participación de la flautista estadounidense Elena Pinderhughes con Speak Joy, el cuarto tema de seis que decíamos. Pero además también, fíjate, ¿no? Cecil Maloney Salvan, el primero, Teres Blanchard, Bill Frisell, José James, Tigran Hamasyan. Cada uno aporta su participación en un tema en particular. Fantástico esto, realmente muy muy lindo. Saludamos a nuestro gran amigo el Cabeza Sikic. El Cabeza vive acá enfrente, siempre lo comentamos, ¿no? ¿Se escucha bien? Que vino a tomarse unos mates y a estropearme el mate como siempre hace, pero... Exacto, nada más que para hacer daño con el mate tuyo. Bueno. Toma tu matecito. Yo recordaba la decisión de José James, cantante con una voz realmente fantástica, un cantante estadounidense, que un día dijo, no canto más jazz, voy a hacer pop, ¿viste? Hizo algunas cositas, pero el hombre volvió. Parece que No digo que no le haya ido muy bien, lo más probable es que no haya sentido la satisfacción, ¿no? Esa completud que seguramente la consigue con el jazz. Bueno, digo yo, suponemos, ¿no? El resto de la gente, Tigran Hamasyan, Bill Frisell, Terry Blanchard, Cecil Malheur Saban, la gran cantante estadounidense, ganadora de Grammy también, hace lo suyo para engalanar este álbum realmente fantástico. Este muchacho que, como en el caso de del baterista recientemente, que recién escuchábamos, este muchacho también tiene ese eclecticismo musical que se pasea por distintos géneros. Por ejemplo, es uno de los miembros fundadores del grupo Keyboardy. Es un sonido realmente recontrapolenta, hasta estas cosas más tranquis y algunas otras que le hemos escuchado, obviamente, porque ha pasado harto por aquí. Ben Wendell, el muchacho se mueve realmente muy, muy bien en varias piscinas. Nominado al Grammy, este muchacho nació en la ciudad de Vancouver, creció en Los Ángeles, vive en Nueva York, obviamente. Digo obviamente, no, por lo que todo el mundo supone. Ha recibido como compositor el premio ASCAP Jazz Composer Award, el Chamber Music America, eso fue en el año 2008, 11 y 17. Además fue galardonado con el premio Victor Lynch Stanton del Canada Council for the Arts. Parte de la data del recorrido de este muchacho Ben Wendell, saxofonista, muy jovencito él, muy activo en las redes, podemos verlo, cómo postea permanentemente mientras estudia, mientras graba, mientras practica, Ben Wendell. Bueno, muy bien. Che, ¿qué hora es? Vamos a seguir. Seguimos con los flautistas. Lo de Elena Pende Hughes, me destaco esta pequeña cosita chiquitita nada más. Me estoy yendo con el bla bla, lo que pasa, viste, que hacía rato. Elena Pende Hughes es una fantástica saxofonista que se destaca obviamente como música de sesión, pero no tiene un solo disco grabado como líder, Elena Pende Hughes. Bueno, el que sí le dirige sus propios proyectos a lo largo de muchos años es el flautista guadalupeño, tuve que buscar cómo se dice guadalupeño, nacido en Guadalupe, radicado en Francia, París, Francia, Magic Malik, con su última agrupación, la Fanfare XP, volumen 3, es el disco que publicó 11 Hours 11 el 31 de marzo de este año. Bien, Magic Mary, Fanfare Skippy, volumen 3. Once Earth Once es el disco, el sello que publicó el álbum el 31 de marzo de este año. Malik Mesadri, así es el nombre real de este muchacho, Magic Malik. Pascal Mavit en saxo alto, Masek Lesser, saxo soprano, John Blanc, trombón, Oliver Lasny, trompeta, Fanny Menegos, flauta, Alexandre Gerer, Fender, Gilles Coronado, guitarra, Daniel Moró, sintetizadores, Miles Morón, piano, Nicolás Bauer, bajo, Vincent Sob, batería. El colectivo, que estaba leyendo por ahí, formado por, titulado también, Once Hours Once. Bueno, este muchacho dice, llevamos casi 7 años trabajando para cumplir los elevados estándares de la carta y las composiciones del grupo. La musicalidad empieza a expresarse en el escenario, a trapear por los poros de los elementos técnicos de esta música, que somos los únicos en hacer en el mundo actualmente. Gracias al sello, esta música puede existir y experimentarnos, emocionarnos y espero sensibilizar a nuevos oyentes. Estamos orgullosos de presentarles el fruto de nuestro trabajo, ofreciéndoles este tercer opus de nuestro Fanfare XP. Una aventura rica en experiencias humanas, musicales, emocionales, intelectuales y a veces místicas, que marca un momento único en la vida de los músicos que somos. Siempre estamos buscando nuevos lugares para tocar y escuchar, para compartir y viajar, firma Magic Mali. Él en un momento por ahí dice que somos los únicos en hacer este tipo de música actualmente en el mundo. Y por ahí dice, bueno, algunas técnicas desarrolladas, ¿no? Como por ejemplo el Talias Colors, es algo así como discrepancia entre ritmo y melodía, Tonal Signatures, sistema armónico desarrollado por Malik, Messian Mood, modo mesiánico, todas técnicas que, si a mí me preguntás dónde está, obviamente que uno tiene oído para algunas cosas, ¿no? Esa se lo dejamos para los músicos. Lo cierto es que es un investigador constante, su música es realmente fantástica. Es otro músico que también te maravilla con cosas melódicas como esto. Yo sé que a vos te gusta la melodía, y espero que también suele componer algunas cosas locas, porque hay que permitirse de todo, ¿no? Por supuesto. Mucho más, pero ahí lo dejamos porque estamos sobre la hora. Muy bien, sigamos. ¿Con qué? Qué lindo esto, Michel Petrucciani. El duende Michel Petrucciani. Ustedes sabrán, falleció el 6 de enero del año 1999. Hace una pila de años ya, 36 años tenía. Pero obviamente que por ahí surgen, como siempre pasa, alguna grabación escondida por ahí, o en este caso una compilación que el sello de grabación del Festival de Montreux ha compilado. Lo tituló The Montreux Years, los años en el Montreux, obviamente que son una compilación desde el año 98, 90, 93, estoy leyendo por aquí, 96, 93, de presentaciones con distintos combos en el Festival de Montreux. Vamos a escucharlo desde el primer corte con su sexteto, Anthony Jackson en bajo, Daniel Leloup, trombón, Fabio Voltro, trompeta, el propio Michel en piano, Stefano De Battista en saxo, Steve Gadd, batería, Michel Petrucciani en sextet, grabado en el auditorio Stravinsky en el año 1998 como parte del Montreux Jazz Festival. Michel Petrucciani. Muy bien, mientras estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, 74 pirulos, Jim Manili. Pero además también cumpleaños hoy, 69, el gran chelista brasileño Jacques Morma. Muy bien, ¿qué fue lo que escuchamos recién? Al duende Michel Petrucciani con su un compilado de Montroviers, publicó una subsidiaria del sello que controla, digamos, las grabaciones de sus festivales. Hablamos del Montreux, el 6 de marzo de este año. La serie de Montroviers, obviamente que no solamente Michel, sino absolutamente, o la mayoría, o casi todos, los músicos que han pasado por el festival. En esta oportunidad, 35 segundos de música y más, el primer corte, donde Michel se presentó en el año 1998 en el auditorio Stravinsky con su sexteto, Anthony Jackson en bajo, Dennis Leloup, trombón, Fabio Voltro, trompeta, Stefano Di Battista, saxo, Steve Gadd, batería. Festivales en los que se presentó entre los años 90 y 98. Muy bien, recordemos que falleció al año siguiente, en el año 99. Muy bien, ahí fue, una etapa realmente muy, muy linda también. Vamos a seguir, nos quedan dos temitas más. MKQ es el grupo capitalino de la ciudad de Buenos Aires que acaba de publicar con una producción propia Recorrido. Obviamente, como su título lo indica, el recorrido de 15 años de trayectoria como grupo, con un trabajito realmente muy, muy lindo, muy, muy... la verdad que desconozco la trayectoria entera del grupo, pero supongo yo que ha sido, digamos, como una especie de repaso por estos 15 años de trabajo en compañía juntos. Hablamos de Mariano Cajayán. En bajo se pronunciará así esto, Cajayán, bueno, bajo y composición, Mick Luisi, piano y composición, Daniel Pérez Saxo, Esteban Cajayán, hermanito seguramente de Mariano, batería, disco grabado el 3 de julio del año pasado, 2022, publicado este último 14 de febrero de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue MKQ Recorrido, publicado el 14 de febrero de este año. Mariano Cajayán, bajo y composición. Mikey Luisi, piano, composición. Esteban Cajayán, batería. Daniel Pérez, saxo. La data da cuenta, proporcionada, tanto la data como el disco, por nuestra amiga y colega colaboradora de hace ya varios meses, Yamila de la Fuente, encargada de prensa de varios de los grupos que suenan por allí. Nos ha provisto de información y música para pasar aquí en nuestro programa desde hace algún tiempo. Muy, muy agradecido, obviamente, a ella y, por supuesto, a los músicos que prestan su música para que nosotros podamos difundirla y podamos disfrutarla entre todos. Muy bien, 15 años, decíamos, de trayectoria para este grupo. En su comienzo fueron tres, formaron básicamente eran un trío, con los hermanos Cajayán y Mikey Luis sin piano. Se incorporó posteriormente el saxofonista Daniel Pérez, que había tenido un pasaje por París, Francia y el resto de algunas localidades por allá, europeas. Se incorporó a la agrupación posteriormente y brindando un esquema y un sonido de frente a lo que venían trabajando y a lo que venían desarrollando. Digo esto porque obviamente que desconozco el resto de las publicaciones del grupo, que tienen esta mezcla así, de esta fusión tan propia de la gente de por acá, ¿no? Esto es la fusión con ellas, obviamente, sonidos que tienen que ver con algunos sonidos más telúricos y obviamente, cuando no, la impronta del movimiento global de ellas, obviamente, ¿no? Esto, muchachos, estoy leyendo la data proporcionada por nuestra amiga Yamila de la Fuente. Dice que, bueno, interpretan composiciones originales de sus integrantes, misturando música de nuestro país, etcétera, etcétera, como comentábamos recién. En todos estos años de trayectoria, el grupo realizó presentaciones en destacados espacios de la ciudad, como la Legislatura Porteña, Museo Quinquela Martín, Anexo del Congreso de Diputados de la Nación, Facultad de Derecho, Facultad de Filosofía y Letras, etcétera, etcétera, como también algunos boliches propios del recorrido de la escena local capitalina, ¿no? Además, también han participado en la costa atlántica y por aquí dice región patagónica de nuestro país, que supongo yo Bariloche, alguna de las grandes urbes de nuestra Patagonia argentina. Muy bien. Por acá, en el año 2011, editaron en forma independiente su primer disco Apertura, cuya presentación en vivo contó con la participación del prestigioso bajista Marcelo Torres. ¿Cómo suena este muchacho, eh? Lo he escuchado, Marcelo Torres, muy bien. Y por allá, a principios de este año, lanzaron su tercer álbum Recorrido, en donde ellos intentan, de alguna manera, contarle al resto de nosotros cómo ha sido su recorrido y cómo sigue, ¿no? Un camino para seguir recorriendo, según surge de la data. Muy bien, ¿qué otra cosita podemos mencionar? Ah, sí, esto es más importante. Que el próximo jueves 8 de junio a las 21 horas en el Café Vinilo, Estados Unidos 2483 de la ciudad capital, en Buenos Aires, con entradas de apenas 1.500 pesos, muy accesibles, Café Vinilo, así se van a presentar en este prestigioso club de jazz Café Vinilo. Hablando de, como ya nos vamos, me estoy pasando, pero bueno, el tema que sigue es cortito. Tengo que decir que, entre tantas de las cosas que uno puede decir que lindo, ¿no?, de las grandes ciudades, como en este caso Buenos Aires, ¿no?, la cercanía con los clubes de jazz, con entradas muy accesibles. Yo pude ver en el Press, ahí en Barrio Norte, a David Vireles, el pianista cubano. Realmente fantástico. Y bueno, tiene esas cositas, ¿no? La verdad que uno no extraña no extraña Buenos Aires nada más que para ciertas cosas, como por ejemplo esto, ¿no? Tener la posibilidad de escuchar música en vivo en esos clubes de jazz que son tan íntimos, tan, ¿viste?, escuchás la música, estás encima, te podés acercar a ellos, como en mi caso, bien cholulo, me acerqué a David a pedir una foto, a agradecerle, saludarlo, a decirle que lo seguíamos hace un tiempo. Ojalá en algún momento podamos tener la oportunidad, quizá, ¿por qué no?, para este 8 de junio, estar allí en el Café Vinilo para saludarlos y conocer a nuestra benefactora, Yamila de la Fuente. Muy bien, muchas gracias, muchachos, por su música. Éxitos en este recorrido que le toca por recorrer. Muy bien, nos vamos a ir con esto. Fíjate qué loco, ¿no? Jethro Tull. Claro, Jethro. Viste, uno parecía que... Che, ¿existen estos tipos todavía? Sí, existen. Acaban de publicar un álbum bajo el sello Inside Out Music el 21 de abril de este año. Rock Fruit es el disco publicado por este grupo legendario, grupo liderado por el flautista Ian Anderson, además cantante. Toca la flauta de maravilla, de loco, y tiene una voz realmente fantástica. Nos vamos a ir con ello, porque todo tiene que ver con todo, dijo Pancho. ¿Por qué no? Los amantes de la música, de la flauta y del rock, de Jethro, agradecidísimos como todos nosotros. Nos vamos a ir hasta la próxima semana, nuestra primera salida de nuestro disco completo de los martes. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. El Cabeza Sikich con unos mates que, bueno, no tan horrible como otras veces. Ananda Melo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.